Marketing Visual, episodio número 1. Bienvenido a Marketing Visual, el podcast donde cada semana vemos ideas, tácticas y estrategias para ayudarte a conectar con tu cliente de manera más memorable y emocional, con elementos visuales como las imágenes, el vídeo, las ilustraciones, las animaciones, todo aderezado con una pizca de productividad y motivación. Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast que hoy comienza su andadura. Antes de todo, me presento, soy Fran Hernández, especialista en marketing online, visual y estratégico. Sobre mí te diré que me apasiona todo lo visual y la creatividad. Ya de pequeño me encantaba imaginar cosas y luego plasmarlas en dibujos. Por eso no es de extrañar que ahora sea diseñador gráfico y dibujante con más de 18 años de experiencia trabajando con emprendedores como tú. Por cierto, si quieres saber más sobre mí y de cómo puedo ayudarte a mejorar tu negocio con marketing visual y estratégico, te invito a que entres en mi campamento base en internet franhernandez.com. Hoy estoy muy contento ya que empiezo con esta nueva aventura en la que voy a compartir cada semana contigo ideas, tácticas y estrategias que te ayuden a conectar con tu cliente o tu paciente de una manera más memorable y emocional. Quiero ayudarte a que le saques todo el jugo a tu marketing visual. Además, por el camino iremos viendo también algunas pinceladas de productividad, motivación y creatividad. Al final de cada episodio te daré un resumen visual en formato ilustración con los principales puntos tratados. Por ejemplo, en el caso de hoy te dejo esta y otras cosas en franhernandez.com/1. 1 escrito con número. Además, despediremos cada episodio con una píldora ilustrada para emprendedores. Se trata de una cita inspiradora y motivante que hago visual también en las notas del programa en formato ilustración. Hoy, por ejemplo, estará con nosotros en esta sección el mismísimo Superman. Quédate hasta el final y escucha su cita. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy con una pequeña introducción sobre marketing visual para después darte 5 ideas para crear contenidos visuales efectivos para tus redes sociales a través de un ejemplo práctico. Lo primero de todo es definir qué es eso del marketing visual. Y lo voy a hacer con una definición fruto de mi experiencia. Para mí, marketing visual es el uso estratégico de elementos visuales, imágenes o vídeos, por ejemplo, para comunicar las virtudes y valores de tu negocio de manera más memorable, una forma rápida y eficaz de transmitir tu mensaje. A la hora de cocinar una buena estrategia de marketing visual y que ésta funcione, se utilizan una serie de ingredientes. ¿Cuáles son esos ingredientes? Pues me refiero a imágenes, ilustraciones, fotografías, presentaciones, infografías, animaciones y vídeos. Tu negocio es como un puzzle de piezas visuales formado por tu logotipo, unas aplicaciones en papel, elementos de señalítica, tu página web, las imágenes que publicas en redes sociales, tus vídeos en YouTube, etc. Del correcto encaje que realices dependerá en gran medida el éxito de tu estrategia de marketing visual. Vamos ahora con las 5 ideas para crear contenidos visuales efectivos para tus redes sociales, poniendo como ejemplo una clínica dental. Para una clínica dental, el uso de imágenes en redes sociales resulta muy efectivo, pero no me refiero solo a poner una foto de una chica sonriendo. Te hablo de algo más, te hablo de crear un conjunto de contenidos visuales basados en imágenes. Por ejemplo, una imagen donde aparece una foto de la doctora, de la titular de la clínica, y un breve texto con un consejo que ella da sobre salud bucodental. Otra imagen puede ser una imagen bonita acompañada de una frase inspiradora que transmita buen rollito dental. Otra imagen, por ejemplo, pues poner la foto de un paciente que va con un breve texto con su testimonio. Esta imagen pues te va a ayudar a transmitir confianza y prueba social. Otra imagen puede ser también presentando a un miembro de tu equipo. Otra imagen, por ejemplo, puede ser para destacar un tratamiento. Y entonces pues aparece la imagen que ilustra ese tratamiento con un titular y a lo mejor un breve texto explicando de qué se trata. Cada una de estas imágenes son un contenido en sí mismo y te pueden servir para ofrecer contenidos visuales y de valor cada día de la semana en tu Facebook o Instagram. El marketing visual está cada vez más presente en nuestras vidas. Y es que, como siempre se ha dicho, una imagen vale más que mil palabras. Te voy a dar dos datos que apoyan esta afirmación. El 90% de toda la información que viene al cerebro es visual y el 70% de los receptores sensoriales están en los ojos. El plan de acción para esta semana es empezar a crear este tipo de imágenes que te recomiendo para publicarlas en tus redes sociales. Si necesitas que te ayude a crearlas, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del formulario de contacto que hay en mi blog franhernandez.com. Además, a modo de resumen visual, te he preparado en las notas del programa una imagen con los 5 tipos de contenidos que te sugiero que crees en tus redes sociales, así es que entra y échale un vistazo, que está genial. Antes de terminar con el episodio de hoy, os dejo con una píldora ilustrada para emprendedores. Ya se va escuchando la música. La cita de hoy me encanta. Es uno de los actores que ha interpretado en el cine a Superman. Para mí, el auténtico Superman. Se trata de Christopher Reeve y dice así: muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego pueden parecer improbables y luego, cuando nos comprometemos firmemente, se vuelven inevitables. Con esta cita llegamos hasta el final del programa. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por vuestras reseñas y valoraciones en iTunes e iVoox y por compartir este podcast en las redes sociales. Nos escuchamos la semana que viene con otro nuevo episodio. Hasta entonces, un saludo.